voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Este lunes 18 de mayo del año 2020, acompañándolos en casa en este tiempo de cuarentena, pues queremos en este Ritual Deportivo traerles varias novedades del mundo deportivo y como siempre les tenemos invitados especiales y en esta ocasión vamos a escuchar al profesor Patricio Lara, argentino él de nacimiento, que ha estado trabajando en el Ecuador ya muchos años y que sobre todo muchos lo recuerdan por su participación como asistente técnico de Jorge Célico en la selección de Ecuador Sub-20, que el año anterior hizo historia, primero ganando el campeonato sudamericano en Chile, la medalla de oro, algo histórico para Ecuador, y luego también accediendo hasta el tercer puesto de la Copa del Mundo de la categoría, con un gran seleccionado encabezado con nombres como Gonzalo Plata, Leonardo Campana, jugadores que sin duda son el futuro del fútbol ecuatoriano. Así que vamos a escuchar esta entrevista con el profesor Patricio Lara. Yo quería preguntarle, profesor, ¿cómo ha visto usted que ha afectado esto del COVID-19, del coronavirus, dentro de del mundo del deporte, a los entrenadores, a los jugadores? ¿Cómo ve usted la afectación de este virus a su nivel deportivo? Bueno, indudablemente, es decir, es un gran problema. Es decir, no hemos tenido noción de esta repercusión higiénica, ¿no? Es decir, no solo, bueno, lo inherente a nosotros es el fútbol, pero digo, ha paralizado el mundo. Y futbolísticamente hablando, ha interrumpido todo un proceso deportivo importante de convocatoria. Ustedes, si nos ponemos a ver, hay mucha gente que extraña muchísimo el fútbol. Nos damos cuenta ahora que no lo tenemos, la pasión y lo que despierta en la sociedad el fútbol. Y bueno, todo eso, los clubes que han perdido ritmo, obviamente, porque no es lo mismo que virtualmente estar conectado e impartiendo algún tipo de instrucción de acuerdo a cómo manejarse en estos tiempos, pero es fundamental tener al grupo, en fin, eso fundamentalmente, ¿no? Ahora, profesor, dentro de ese mismo sentido, ¿cómo manejar un grupo desde su experiencia? ¿Qué recomendación se le podría dar a los directores técnicos, por ejemplo, para entrenar, si se puede, llamarlo así, o hacer por este tipo de plataformas, entrenamientos con sus equipos deportivos, con los jugadores, mantenerlos en buen estado físico para que no pierdan ritmo y luego cuando se retome la actividad poder hacer un buen trabajo? Bueno, indudablemente que es complejo, ¿no? Como venimos hablando, pero hay que adecuarse y bueno, a través de esto, bueno, de la tecnología que ha avanzado muchísimo, nos da esta gran, como estamos ahora, esta gran oportunidad, y así puede ser con los planteles. Desde el aspecto, digamos, físico, creo que eso es lo más factible, digamos, lo más fácil es la parte física, porque se le da una rutina de entrenamiento diaria y después obviamente un cuidado personal desde el aspecto no solo higiénico sino también de comidas, de alimentación fundamentalmente. El tema de lo futbolístico, que se puede llegar a hablar para no perder la idea de lo que el equipo vino haciendo hasta ese momento, pero hay que estar en el terreno. El aspecto futbolístico es lo más complejo, más allá de algún video o charla que se pueda llegar a hablar con los futbolistas, ¿no? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un saludo a Fabián Nico. Bueno, Tengo una inquietud respecto a lo que es eso del COVID y también el deporte. ¿Qué cambios podría traer a futuro, tanto a los deportistas también como a la afición? Se habla de que posiblemente no regresemos a una normalidad total, sino a una normalidad parcial. ¿Cómo lo percibe usted, profe? Y es que es muy probable esas palabras. Lo que acaba de decir usted, ahí mismo está la respuesta. Es decir, indudablemente se habla de una de un regreso con un periodo de aquí a unos meses, ¿no es cierto? Estamos hablando que posiblemente julio, agosto, un periodo de readaptación de los planteles para poder volver a la competencia y las competencias a puerta cerrada. Es decir, hay una afección muy grande desde el fútbol deportivamente y desde el espectáculo que es el fútbol para la sociedad, para el espectador, el hincha. Así que no va a ser normal el estar, esto va a llevar, vamos a tener que aprender, según por lo que dice el médico, vamos a tener que aprender a vivir con este virus, tal vez en menor dimensión. Estaba viendo que posiblemente para septiembre se tenga la vacuna, hay una gran expectativa y una gran emoción al respecto, por lo que pude leer, y ojalá hay una seguridad de que se la tenga. Bueno, hay que ver cuando podamos tener esa oportunidad, porque estamos hablando de Estados Unidos, ojalá la tengamos aquí inmediatamente, y eso va a dar también una mayor tranquilidad para la gente, ¿no es cierto? Y que podamos volver a vivir el fútbol, pero que indudablemente esto va a traer de la mano condicionamientos, ¿no? Deportivos, económicos, fundamentalmente. Profe, ahora ya entrándonos en otro de los temas, ya alejándonos un poco de lo que es el coronavirus y la situación actual. Usted estuvo muy cerca del profe Jorge Célico, ¿no? Igualmente en lo que es la selección sub-20. ¿Cómo fue ese proceso y durante qué tiempo estuvieron con los chicos para llegar a un tercer lugar del mundo, en este caso a Polonia? Estuvieron muy cerca de una medalla dorada, pero lamentablemente se toparon con un equipo de Corea bastante sólido y no se dieron las cosas. Bueno, yo siempre atribuyo mucho, más allá de las capacidades de conducción y las capacidades de los futbolistas, fundamentalmente, es el tiempo para poder entrenar. Y a veces el entrenar uno lo asocia o la gente lo asocia al correr. No es solo eso, el entrenar es estar junto, participar de charlas donde uno trata de sostener una idea futbolística y una idea de convivencia y hacia un objetivo. Nosotros arrancamos, si bien terminamos, digamos, en Polonia tercero, pero todo esto comenzó cuando fuimos a Chile, donde pudimos hacer previo a toda esa competencia del sudamericano. Tuvimos la oportunidad de poder hacer muchos partidos amistosos. Partidos amistosos, giras, que nos dieron una posibilidad de ir conociendo a los futbolistas y también ir conociendo los niveles, salvo Brasil y Paraguay, con los que no nos pudimos enfrentar o no nos enfrentamos en torneos, pero más o menos sabíamos dónde estábamos parados nosotros respecto del resto. Y el tiempo, entonces jugamos, y si vuelvo más atrás en el tiempo, podemos hablar de los Panamericanos, donde no clasificamos, pero nos sirvió muchísimo jugar ese torneo. Y después con el torneo, como digo, después el sudamericano, los microciclos previos, el sudamericano. Ustedes vean que nosotros al Mundial fuimos casi con el 85% del plantel del sudamericano. Y el haber ido también previamente a Polonia, unos 12 días antes más o menos, donde hicimos dos partidos amistosos, y uno de ellos con Corea, nos dio esta mayor oportunidad de consolidar idea, de afianzarnos en un objetivo, de creer en las posibilidades que teníamos. Y bueno, durante todo ese transcurso, como yo siempre digo, el tiempo es fundamental, nos dio posibilidades de llegar a esa instancia, y por poco no llegamos a la final. Pero básicamente ese tiempo nos dio, la oportunidad de entrenarnos en todo sentido y de observar muy bien a los futbolistas que en realidad han tenido una destacable labor, ¿no? Profesor, ahora dentro de este proceso que se realizó con esta generación de futbolistas, ¿qué es lo que debemos valorar más allá del resultado deportivo? ¿Qué es lo que debe quedarle al fanático ecuatoriano y sobre todo a las elecciones que se vienen a futuro? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja todo este proceso que termina con la medalla de bronce en la Copa del Mundo 2020? Bueno, particularmente creo que debemos arrancar nosotros como responsables. Digo, nosotros, no solo los cuerpos técnicos, sino también todos los que están involucrados en el fútbol, de darnos cuenta algo que ya después fue en las tribunas, el sí se puede, eso ya creo que está superado, y creo que hace tiempo también. Lo que hay que consolidar son las ideas de trabajo, proyectos futbolísticos, consolidarlos, es decir, con mucho tiempo, tener el personal adecuado, el contexto que tiene que tener el fútbol para poder recurrir, es decir, los tiempos, la idea y los tiempos, fundamentalmente, y objetivos claros. Es decir, no solo que por el éxito en determinado momento nos lleve a que sí empezamos a creer. Después pasa un tiempo y ya volvemos a cero, y no es así. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si hay algo que se logró hacer un camino, hay que consolidarlo. Hay que consolidarlo con el mismo criterio. ¿Me explico? Ya sea, nosotros comenzamos con un directorio que lo presidía el ingeniero Villadís, y bueno, faltando muy poco por terminar el torneo en Chile, asumió el ingeniero Francisco Egas, y la idea es continuar, se continuó con la idea y llegamos a Polonia, ¿no es cierto? Entonces hay una continuidad de criterio. El asunto es no, hasta ese momento por lo menos, el asunto es no desviarse de ese camino, porque cuando uno no consolida la idea, ahí es donde se está equivocando. Y a la afición se han identificado mucho con estos jugadores, y no hay que defraudarla en eso. Las selecciones tienen que estar muy cerca del público, y el público estar identificado por la selección, y el público acercarse también a la selección para en forma común darle logros al país y estar todos contentos, que esa es la idea, ¿no? Profe, yo tenía una inquietud respecto al trabajo que usted viene realizando con las formativas, con las sub-17, sub-20. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar con estos chicos en el cambio de mentalidad? Porque en su momento se habló también, ¿qué le hace falta al ecuatoriano, al deportista? ¿Qué le sobra al deportista ecuatoriano para lograr los objetivos a largo plazo o a corto plazo? Vuelvo a lo anterior. Yo creo que al futbolista ecuatoriano ha demostrado tener un crecimiento muy importante, muy importante. El futbolista ecuatoriano tiene talento, su biotipo le ayuda, es para pelear cosas importantes. Nos debemos convencer de eso, y de hecho que hay, antes de todo esto hubo muy buenas presentaciones en el 2002, en el Mundial de Mayores me refiero, en el 2006, hubo muy buenas generaciones de futbolistas. El tema pasa por una cuestión de aunar criterios directivos, y vuelvo a los proyectos futbolísticos. Por ahí pasa la cuestión de ser coherentes en la idea, darle tiempo e invertir en formativas. Salió esta ley de licencias a través de la federación y bueno, hacerlas cumplir en los clubes. Es la única manera de poder tener buenas formativas como para después tener buenas selecciones juveniles de selección, ¿no es cierto? Profesor Lara, ¿qué le parece esa postura de algunos clubes guayaquileños en este caso de no participar en los torneos de FEDES, incluye los torneos precisamente de las categorías juveniles? ¿Le parece que está bien, que está acorde hacerlo por esta emergencia sanitaria, o nos va a afectar mucho a futuro precisamente en las selecciones nacionales? Yo creo que, a ver, hay que estar en los pantalones de cada club económicamente. Esto pasa todo por una cuestión económica. Porque a mí, si me hablan de salud, tanto puede ser afectado un chico como un grande. Es decir, un juvenil para jugar al fútbol como un mayor. Y lo mismo que el fútbol femenino. Tal vez sea una cuestión de presupuesto. Me parece que hay que hablar con la verdad, con realidades. Yo creo que si se enfrentasen dos equipos a nivel juvenil, donde fueran 20.000 personas, posiblemente no se hablaría de suspender el fútbol juvenil. Más allá que hoy se habla de jugar a puerta cerrada, a lo que me refiero es la convocatoria. Es decir, o se para todo el fútbol, o no jugar un torneo, o no participar, o participar solo con mayores. No entiendo dónde está precisamente la gestión en formativas para que esto no se interrumpa, ¿no? Bueno, ahora, profe, vamos a hablar un poquito de lo que fue también la selección mayor, porque ustedes tuvieron a cargo, no sé mal, dos partidos ya en la etapa final del campeonato rumbo a Rusia 2018. Y a partir de eso, lamentablemente la selección ecuatoriana queda en un vaivén, ¿no? No hubo un entrenador que quería hacer a cargo al 100% de la selección. ¿En su momento se les propuso a ustedes que se hicieran cargo de la selección absoluta después del paso de Bolillo y posteriormente el paso de Johan Cruyff? También a esto va mi pregunta. ¿Cuál es su percepción respecto a la contratación del nuevo entrenador para la selección ecuatoriana de fútbol, en este caso de un europeo, Johan Cruyff? Bueno, respecto, nosotros tuvimos a dos fechas en el 2017 con Chile y Argentina, después fue contratado Hernán Gómez. A su salida hubo partidos que surgieron y nos encargaron en la selección, pero formalmente, ni formal ni informalmente, por lo que yo sé, o de lo que pude saber estando dentro del cuerpo técnico, es que no hubo una propuesta formal. Al contrario, nosotros estando jugando partidos amistosos, nos enterábamos de lo que decían integrantes del directorio, donde no seríamos concretamente el profesor Celico no iba a ser el que iba a conducir la selección mayor. Salía de boca de ellos y que se hacía cada vez más firme la contratación de un técnico europeo. Surgieron algunos nombres y bueno, resultó el nuevo entrenador Jordi Cruyff, y bueno, de esa manera se dio con la contratación de un gerente general o un director general, en fin, que yo no lo llegué a conocer a ninguno de ellos porque yo salí un par de días antes de que ellos asumieran. Precisamente, profesor, en la última pregunta de mi parte, ¿Cómo quedó su relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Salió en buenos términos? ¿Y fue sorpresiva su salida? ¿Qué se debió, profesor? Y si no le complico mucho con esta última parte de la pregunta. No, bueno, con la Federación, vamos con lo primero. Con la Federación no estoy en malos términos, pero tampoco digo que que ha culminado, porque realmente nunca se han dirigido, solo tuve una conversación con el gerente, con el secretario, unos 15, 20 minutos, donde dijo la postura de la federación, lo que se había enterado por el profesor Célico, que no quería que estuviera más en el cuerpo técnico, de mi separación. Entonces quedaban por ellos finalizado el contrato. Yo tengo 3 años más de contrato, bueno, veremos en qué termina, cómo seguirá esto. Así que la relación es buena, el tiempo dirá qué tan buena es o no, pero tengo 3 años más de contrato. Y mi relación mi separación fue debido a temas de diferencias profesionales, de criterios, de forma de ver las cosas, que, como he dicho en más de una oportunidad, en su momento era más... bienvenidas mis observaciones, y ya después no lo fueron tanto, y también modificaciones en personalidades y demás, que van modificando también procederes, así que bueno, así fue como se interrumpió esta relación. Bueno, de mi parte tengo la última inquietud. ¿Cuál es su percepción respecto al futuro de la selección ecuatoriana de fútbol, tomando en cuenta que hay una generación joven de futbolistas que podrían formar parte de la selección absoluta y que vienen prácticamente de la sub-20 que usted dirigió? ¿Estos jugadores podrían llegar en unos 2-3 años ya a estar formando parte al 100% de esta selección? ¿O también podríamos ser víctimas, no sé, del coronavirus y no lleguen a todo su tope, a todo su nivel a causa de esto, no? Bueno, yo voy a mantener mi postura al respecto. Lo que pasa, obviamente, es que hay un factor determinante, como usted dice, que es esta pandemia que apareció en el medio de todo esto. Pero primero quiero decir que los futbolistas que hemos tenido y la modalidad de eliminatorias, indudablemente que para mí más de uno va a estar siendo partícipe en partidos de eliminatorias, porque son de proyección, muchos de ellos. Después hay otros que han participado también del Panamericano, que están en otra edad y también con gran futuro, más aquellos jugadores que lo están haciendo muy bien en el exterior y en el fútbol local. Así que se puede armar un plantel, convocar un plantel interesante. Ahora, yo más de eso, más allá de la pandemia, tampoco puedo opinar, porque tampoco se trabajó, tampoco se hubo los tiempos. En fin, la federación sabrá, el técnico sabrá. Yo lo que sé al respecto es por lo que leo de ustedes, los periodistas. Pero no sé cuál es la idea y la forma de trabajar y la forma de proceder. Indudablemente que esta crisis que estamos pasando es un factor importantísimo para interrumpir, no hay duda. Ahora, después cómo se reacomodará esto, realmente lo desconozco, pero sí quiero dejar claro que vuelvo al inicio, que con tiempo, se necesita tiempo para trabajar, coherencia, y que hay buenos futbolistas, no hay ningún tipo de duda. Muchísimas gracias, profesor, le quedo bastante agradecido. La última, ahora sí, de mi parte, ¿qué se viene en el futuro de usted como profesional, profesor? Bueno, primero, después que pase todo esto, y ojalá estemos en condiciones, hay que pararse primero, porque realmente este fue un sacudón mundial, es ver qué pasa mi situación en relación con la federación, terminar ese tema, y después obviamente a la expectativa de alguna posibilidad laboral, que aparezca algún club como para poder estar insertado nuevamente en el fútbol. Muchísimas gracias, profesor, y desearle lo mejor del mundo y mucha salud para usted y su familia también.

ahogado en el mar y no encuentro salida ni medicina. Qué difícil sanar y llorando el hombre a un dios enorme. He arado en el mar. Llevo todo el día imaginando viajar en barcos ebrios donde la En esta segunda parte de nuestro programa vamos a tener otra entrevista bastante especial también, y en esta ocasión vamos a referirnos al fútbol femenino, un tema que siempre le damos apertura acá en nuestro espacio del Ritual Deportivo, que siempre buscamos difundirlo, sobre todo tratando de que haya ese trato igualitario para las mujeres que se dedican a esta actividad. Así que vamos a escuchar la entrevista con Sofía Sánchez. Ella es representante del Club Carneras UPS de Cuenca. El año anterior estuvo en la Comisión Nacional de Fútbol Femenino, así que sabe la realidad de lo que viven las mujeres, de lo que viven los clubes femeninos del país, y también nos habla de esta posibilidad de que no se juegue la Superliga Femenino, cuánto les afectaría. Así que vamos a escuchar a nuestra entrevistada. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la entrevista y sobre todo el espacio que le están dando al fútbol femenino. Pues bueno, lamentablemente creo que todos los clubes han sido afectados, no hay cómo entrenar. Sin embargo, nosotros están haciendo entrenamientos virtuales con planes que nos han facilitado los profesores. Yo por un tema laboral realmente no me puedo unir mucho a estos planes, sin embargo ellas se mantienen entrenando todos los días y bueno, afectadas porque esperando a ver qué novedades hay con el campeonato, y eso es lo que les puedo comentar. Precisamente sobre ese tema, Sofía, como esta propuesta que ha dado Barcelona, esa postura más bien que ha dado Barcelona en vez de no jugar el campeonato de la Superliga Femenina por un tema de salud, dicen ellos. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen al respecto sobre esta postura que han tomado los equipos de gobierno? Bueno, nosotros con el club estamos a la espera que dé la orden o la disposición a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, como club estamos dispuestos a participar en el torneo. Obviamente esperando que pase este tema sanitario y posterior a esto estamos dispuestos a participar y sobre todo esperando que se dé porque hemos venido preparándonos, hicimos una pretemporada y creo que no sería justo que suframos una discriminación, pues si es que hay el torneo de varones, pues tiene que haber el de mujeres, indiscutiblemente. Sofía, ¿sí que se reunieron con algunas otras jugadoras de fútbol femenino, Maita Vázquez, Alegría Vázquez, otras jugadoras, Jocelyn Finales? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Cuál es el plan que están buscando también en beneficio del fútbol femenino? Bueno, en mi inicio esto es para indicar, sobre todo, dar a conocer que nosotros como jugadoras, con parte de dirigentes, de entrenadores, estamos unidos para cualquier cosa que se tome, nosotros poder alzar la voz, reclamar, se están planteando varias opciones que podamos hacer como jugadoras, como un gremio de futbolistas, no solo jugadoras, pues como le expliqué, también están algunas personas de cuerpo técnico, y bueno, planteando algunas opciones que estén apegadas siempre a la normativa, apegadas a la ley. Yo ayer di algunas observaciones que pueden ser tomadas en cuenta el momento de tomar alguna decisión, pero sobre todo es una iniciativa que yo aplaudo porque siempre juntas vamos a poder conseguir mayores cosas en cuanto al fútbol femenino. ¿Cómo le va, abogada? Muy buenas tardes. Le saluda Fabián Hipo. Una de las inquietudes que surge a partir de lo que es el coronavirus, se dice que se puede suspender eventos masivos hasta el próximo año. ¿Se ha pensado bien a futuro respecto a esto o aún no tienen pensado o se pensará en función a lo que inicie el fútbol masculino? Bueno, yo realmente pienso que si es que hay la posibilidad de hacer el fútbol masculino, tiene que haber la posibilidad de hacer el femenino. No podríamos nosotros nuevamente, a pretexto de este coronavirus, otra vez ser vulneradas en derechos que nosotros hemos luchado. Hay que tomar en cuenta que el fútbol femenino viene de un proceso muy fuerte, de un proceso que nos ha costado muchísimo. A mí, en lo personal, el año anterior me costó dejar de jugar por asumir un tema dirigencial que creo que todavía no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, pienso que no hay dirigentes de fútbol femenino, hay gente que les ha tocado asumir el rol, que han estado en el fútbol masculino, pero creo que en algún momento como jugadoras nos va a tocar pasar esta transición de jugadoras a dirigentes para poder luchar realmente que se dé un campeonato digno, que las jugadoras puedan ser tomadas en cuenta, que en la selección femenina se les haga respetar sus derechos, que tengan los mismos derechos que tienen los hombres en cuanto a viáticos. Entonces, bueno, siempre y cuando primero está la salud en el campo laboral, yo realmente vengo trabajando en un cargo público que nos ha costado mucho este tema sanitario, atender. Entonces, hay primero precautelar la salud. Pues si es que todos los eventos masivos se suspenden por esto, pues que se suspendan todos. Pero si es que hay la posibilidad de luego en unos meses poder hacer el torneo de los hombres, pues creo que con justo derecho nos merecemos que el de las mujeres también. Otra de las inquietudes que a mí me surge también en función de la realidad del fútbol femenino. ¿Cómo está el tema de los contratos? ¿Qué va a pasar a futuro con las jugadoras? Pienso que ese es un tema muy delicado. Siempre todo lo que es temas económicos son temas que en distintos clubes se los trata de diferente manera. Pues hay algunos que tendrán para solventar ahora el tema económico, hay otros que no. En lo personal, en el club nuestro, hay jugadoras que están aquí del exterior, pero bueno, se les sigue apoyando con el tema no económico, pero se les está dando toda la alimentación, todo lo que es dónde vivan y todo. Tengo entendido que en otros clubes ya se les despachó, se diría así, a las jugadoras. Nunca estuve de acuerdo, pero se les ha regresado ya a sus casas. Pues te ha entendido que por lo general las jugadoras venían de distintos lugares y siempre se les arrendaba un domicilio, se les daba la alimentación, pero tengo entendido que hay algunos clubes que no han asumido esta responsabilidad y bueno, eso es penoso, pero también si es que nos ponemos del otro lado, los clubes asumieron el tema de tener fútbol femenino porque cumplían un requisito dado por la Conmebol, que no podían participar, entonces más que nada era una obligación. Pero creo que hay algunos clubes que lo están haciendo de buena forma, hay que ver qué sucede, porque no se está entrenando, no se está participando, y creo que muchas cláusulas de los contratos decían esto, pues se tenía que cumplir. Hay que ser muy claros que no todas viven del fútbol, todavía en el país no se puede vivir del fútbol, entonces por lo general todas tenemos una actividad complementaria, no al 100% de las jugadoras, pero la mayoría sí. Entonces pienso que esto hay que ver qué forma va tomando, pues no se sabe aún si es que los clubes irán a pagar, si es que se les está respetando el tema de los salarios, pero al menos creo que la alimentación y el domicilio se les tiene que ayudar. Pues yo no podría ahorita decirles a las jugadoras o bueno, el presidente del club, regrésense. Por ejemplo, en nuestro caso hay jugadoras de Guayaquil que están aquí, o sea, jamás podríamos ahorita mandarles, sino más bien apoyarles en el tema alimenticio, en el tema de que estén en un lugar seguro y sobre todo que estén con salud. Sofía, y dentro de ese tema, ¿cómo harían ustedes para reclamar sus derechos? Por ejemplo, si una jugadora es despedida, si una jugadora deja de pagar su sueldo, ¿ustedes forman parte de la agremiación de futbolistas del Ecuador? ¿No forman parte? ¿Cómo harían precisamente para reclamar sus derechos, para que se cumplan esto que es por ley, no? Bueno, justamente esos fueron temas que se tocaron ayer en la reunión. Nosotros no formamos parte de la Asociación de Futbolistas. Yo argumenté el día de ayer en la reunión que no podríamos nosotros formar parte de esta asociación. Más bien la iniciativa sería de formar una nueva asociación, ya que el fútbol femenino tiene otras necesidades que el masculino, y es algo que yo siempre lo he dicho. Entonces sería una buena idea formar una asociación. Eso sería uno de los puntos importantes, pero por ahora no formamos parte, entonces no pudiéramos reclamar. Ya en temas legales, pienso que los reclamos se harán de acuerdo a cómo se han firmado los contratos. Hay diferentes clases de contratos, hay contratos de fútbol amateur, hay contratos, se los llama aficionados, todavía como que este campeonato es mixto, pues no se... Todos los contratos no son profesionales, la federación nos da un cupo de contratos que sean aficionados, donde no se cubre un valor económico. Entonces todo eso se tiene que analizar en el momento de reclamar cualquier derecho que las jugadoras tengan. La última pregunta, Sofía, y muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es, o cómo ven ustedes, también como parte del Club Carneras, no? ¿Cómo ven esto que ha sucedido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la salida del presidente Egas, que ahora viene en su entrada, y cuánto les afecta también a ustedes, y ahora a Carlos Galarza, que era presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino, ahora es vicepresidente, les ayuda, les facilita? ¿Cuál es su visión también sobre este tema de licencia? Bueno, puedo dar mi punto de vista. En inicio yo, como les dije, me ha tocado hacer de todo. Me tocó ser dirigente, jugadora, un montón de cosas. Estuve formando parte de la comisión. Pienso yo que deberían reestructurar la comisión de fútbol. Desde un inicio esta comisión nació un poco improvisada, no se tiene representación en el congreso que hacen al inicio del año. Nosotros los clubes deberíamos tener voz y voto, eso es algo que se tiene que reestructurar y formar parte con un miembro en el directorio que tome decisiones, así como tiene la CONF, así como tiene el fútbol sala, así como tiene el mismo fútbol profesional, la Liga Pro, así se conforma el directorio que toma decisiones. Este directorio es el que le destituye al Francisco Egas y obviamente ahora está el presidente Jaime Estrada. Yo creo que hay que todavía analizar. Ellos dicen que está el procedimiento hecho de una forma legal, Francisco Egas manifiesta que no. Entonces yo creo que esto un poco da una mala imagen al fútbol ecuatoriano, pues se lo hizo en esta época donde estamos atravesando una crisis. Sin embargo, ellos analizarán si es que tiene forma legal esto, pues procede. Y yo espero que cualquier persona que asuma el fútbol femenino, si es que es el Carlitos Galarza, con mayor razón, él tendrá que dar respaldo al fútbol femenino, porque él también formaba parte de él. Tengo entendido que tiene un club de fútbol femenino que este año iba a participar en la Superliga, que clasificó el año anterior. Entonces creería que podríamos tener mayor respaldo, y eso es lo que esperamos nosotros, pues como jugadoras, como miembros de clubes de fútbol femenino. Pero esperamos que sea así. Ellos han ratificado que va a haber la participación del fútbol femenino, y yo espero que sea así, pues como les dije, se viene de un proceso muy duro, y ojalá los clubes puedan igual participar con sus categorías menores. Por ejemplo, nuestro club venimos entrenando fuerte desde la sub-14 para participar. Entonces yo creo que ellas también se merecen este respeto, y bueno, esperemos que sea así. Sin embargo, solo hablan de la Superliga. Finalmente, Sofía, un mensaje final para las jugadoras, para todas las personas que están pendientes también de la Superliga femenina. Bueno, el mensaje primero es un tema de, yo siempre digo que la salud está sobre todo, que se cuiden, que pronto volveremos a las canchas, estaremos ahí, esta pandemia no será eterna, juntos podremos combatirla, y esperando estar más juntas, más unidas para conseguir grandes cosas en el fútbol femenino, solo así lo podremos lograr. Entonces yo les envío este saludo fraterno a mis compañeras, pues todas estamos apasionadas por el fútbol y esperando que pronto estemos en las canchas y que podamos jugar el torneo. Eso es lo principal. Escuchábamos a Sofía Sánchez del Club Carnera UPS, nos contaba también datos sobre la realidad del fútbol femenino. Esta entrevista también que la realizamos junto a nuestros compañeros de Ñawi Media. Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos en el bloque final de nuestra programación. Beso de la niña para cantar. De amarnos de verdad. Mis sueños la acarician con ternura. La luna bendice la noche para los dos. Amémonos por siempre, mía. Consagremos cada aurora con un beso. Mis sueños son tus sueños, vida mía, cuánto te adoro. La luna bendice la noche para los dos. He luchado por tu querer. No olvides que el miedo a la muerte es terrenal. Beso de la niña para cantar. La dicha de amarnos de voy a mentir si eres mi vida, cuánto te adoro. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Contarles que hay luz verde para que los deportistas de alto rendimiento puedan volver a la actividad deportiva, sobre todo en sus entrenamientos. Hay que decir que a partir de este 18 de mayo, los deportistas que forman parte del plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte pueden volver a entrenarse fuera de sus hogares, así lo informó la Secretaría del Deporte y también la ministra María Paula Romo. Los deportistas deberán portar un documento habilitante y deberán dirigirse a sitios aprobados por el Comité de Operaciones de Emergencia COE, donde habrá restricciones sobre el aforo de personas. Y finalmente contarles que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se reunió con el COE Nacional, presentó ya un proyecto de emergencia, un plan de salud para lo que será una posible reactivación, un posible reinicio de sus campeonatos, y hay algunas dudas porque no se incluyen algunos torneos como los campeonatos juveniles y los torneos de segunda categoría. Sin embargo, la ministra María Paula Romo ha sido bastante clara en decir que si los campeonatos se reinician serían a partir del mes de julio. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Ha sido todo el día de hoy en el Ritual Deportivo. Agradecerles por la sintonía. Mi nombre es Jonathan Arias. Ha sido un gusto acompañarlos. Un abrazo grande para todos.